escrito, trato de hacer lo mejor por el bien de los dos. Ayer me dijiste que yo era un tonto y que solo conmigo estás por